La política es un juego de cartas. Bueno, cuando escuchamos esta música es el momento de tener estas charlas fuera de libreto con nuestro amigo y politólogo Alejo Leguizamón. Alejo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Te escucho bien, Juani. ¿Cómo estás? Fuerte y claro, se dice. Bueno, no, vos sos de otra época. No agarraste la referencia, me parece. Justo tuve un corte ahí, no lo llegué a escuchar. Bien. No, te decía, se dice fuerte y claro por una vieja propaganda de Sprayet. no la agarré entonces. Bueno, no, se me cayó el DNI, perdón. Alejo, tuvimos elecciones en la provincia de Buenos Aires, provincia en la que ambos nacimos. ¿Qué se puede decir, no? Creo que alguna vez lo hemos charlado, no sé si al aire o fuera del aire, que en el momento en que se publica los resultados, bueno, los números pueden cambiar un poco, ¿no? Del escrutinio provisorio al definitivo, puede haber algún cambio en las bancas, pero los datos ya están. Ahora, los análisis llevan mucho tiempo y tienen varias perspectivas, ¿verdad? Sí, totalmente. Acá, bueno, hay una centralidad igual que es evidente que se asistió este domingo una paliza electoral para La Libertad Avanza a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, obviamente particularizando en secciones, lo que sea, pero realmente esa es lo que uno vio ni bien se publicaron los resultados, fue claro, evidente. En caso de otras elecciones, por ahí se han dado escenarios más disputados y tal vez las interpretaciones iniciales son más, ¿cómo decirlo?, más sin llegar a completar un análisis que pueda sacar una conclusión, pero en este caso partimos un poco de ese revés electoral que tuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que en la previa había sido un escenario que se planteaba mucho más parejo, mucho más disputado y donde incluso se decía que el peronismo va a ganar la tercera sección, como siempre lo hacen todas las elecciones, y que después el resto de secciones iban a ser ganadas por La Libertad Avanza con tal vez una disputa de la primera sección electoral, ¿no? Uh-huh. Y después los resultados demostraron que el peronismo ganó en 6 de 8 secciones, que era algo inesperado, aunque sea en la previa, ¿no? Que fue sin dudas una regulación de expectativas, donde también creo que inteligentemente participó el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando dijo que si se perdía por 2 puntos era una buena elección. Bueno, se terminó teniendo un resultado con una diferencia de 14 puntos, lo cual habla de bueno, una diferencia mucho más favorable con respecto a las expectativas de lo que se creía antes. En ese sentido, el gobierno le dio un mazazo, ¿no? Lo sorprendió fuertemente y bueno, más allá de algunas cuestiones que surgieron después con respecto al armado y a la fiscalización y demás que se empezaron a achacar, para mí, en un escenario donde perdés por 14 puntos, eso es solo síntomas, tal vez, que no pueden explicar el resultado en sí, sino que el resultado está explicado por razones políticas mucho más básicas que tiene que ver con el rechazo al rumbo de este gobierno. Claro, porque hubo alguna interpretación un poco fragmentada, apurada y tendenciosa, entiendo yo, por parte de algún sector de La Libertad Avanza que carga las tintas sobre Sebastián Pareja y, por ejemplo, no sé, el armador de la primera, el Nene Vera, que estuvo en una lista del peronismo en 2011, te dicen. Bueno, eso puede explicar a algún votante que no le haya gustado o no haya ido, pero no esos 13 puntos. Por supuesto, la diferencia de 13 puntos es un grueso que se explica por motivos que tienen que ver con el rumbo del gobierno, no así del armado electoral. Uno puede pensar que la fiscalización en un escenario complejo puede generar, cuando hay una disputa entre 1 o 2 puntos de diferencia, que bueno, esa diferencia se pueda ir para un lado o para el otro, pero es muy pequeña el margen en el cual eso se mueve. Hablando de las diferencias que se están hablando, eso pasa a otro plano de la explicación, que es mucho más político, tal vez, en términos de lo que es el gobierno nacional y particularmente si uno se pone a ver en las distintas secciones, sí. Lo que tiene con respecto a las últimas dos elecciones legislativas es una caída estrepitosa de la principal fuerza antiperonista, por decirlo de algún modo, uh-huh. en todas las secciones de forma transversal, incluso con resultados que en lugares absolutamente adversos históricamente para el peronismo, como bueno, por ejemplo, uno que me llamó bastante la atención es el caso de en el municipio de La Plata, Citibel, que es una zona de clase media alta y alta de la ciudad de La Plata, sí. El peronismo no ganaba desde 1946 y obtuvo una victoria también ahí. Entonces, nah, ¿desde el 46? Desde el 46 que no ganaba el peronismo en Citibel. Increíble. Es increíble realmente. Sí. Como para tomar un poco de dimensión de este impacto electoral que hubo en toda la provincia de Buenos Aires y que veremos cómo responde el gobierno ante eso. En principio parece que, como mencionabas antes de la columna, las decisiones no estarían yendo con un mayor diálogo en particular con el gobernador, que es el gran ganador de esta elección, sino más con algunas cuestiones cosméticas, si se quiere, de reformas dentro del gabinete que no terminan de contentar lo que realmente fue el mensaje de las urnas, que tiene que ver con el rumbo del gobierno y que las resoluciones de la superestructura de reuniones con un formato diferente, o como bueno, se hacía la broma de que ahora los mismos que se reunían desde antes de la elección ahora se van a reunir alrededor de una mesa, bueno, en particular no parece ser los motivos por los cuales se perdió esta elección. Tal si cual. Te parece, sí. Vamos a hacer un repaso sección por sección. Me encanta. Para tener un poco de referencia y también ver cómo en cada sección las explicaciones de las modificaciones de los votos puede ser que tengan motivos diferentes. Así que, si te parece, le damos para adelante. Vamos, me gusta. Bien, bueno, tenemos la sección más poblada, que es la primera sección. Con Urbano el Norte. El peronismo pasó... ¿Cómo? Con Urbano Norte, Norte y Oeste. Exactamente, sería el conurbano de la zona norte y parte de la zona oeste, compone distritos de desde Vicente López, San Isidro, Tigre, de la zona más norte, hasta distritos del oeste como Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas, como para situar un poco el lugar ahí. Tiene más de 4 millones de electores, es una sección muy muy poblada y que en particular siempre ha tenido en las últimas elecciones una mayor disputa por parte de el peronismo con respecto a las fuerzas antiperonistas, por decirlo de alguna manera, por su obtención de la victoria en esa sección. Tenemos resultados que en las últimas dos legislativas, en 2017 y 2021, el peronismo había sacado 36 y 38% respectivamente, y ahora se pasó a tener unos 47 puntos y medio, un crecimiento de un 10% con respecto a las últimas elecciones, mientras que, por el otro lado, acá vamos a agrupar al principal espacio que era no peronista, digamos, Juntos por el Cambio, que sí. Se había presentado tanto en 2017 como en 2021, sí. Y había obtenido 41% y un 39% en 2021, recordemos 2021 todavía la fuerza de La Libertad Avanza no aparecía, en particular estaba la fuerza de José Luis Espeda, aunque mucho menos representativa, por lo tanto el resultado de Juntos por el Cambio representa un poco lo que era esa fuerza no peronista principal dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasó un 41 y un 39, un 37, una pequeña caída en comparación con lo que pasó en otras secciones, que fue mucho más grande, y acá se explica tal vez más por el crecimiento del peronismo en esta sección que por el resultado adverso de La Libertad Avanza, aunque sí resintió una caída con respecto a elecciones anteriores, donde la principal representación no peronista estaba en los alrededor de los 40 puntos. Sí. Tenemos la explicación principalmente en que el peronismo crece por el mal rendimiento de las terceras fuerzas, como es el caso de Somos, que cuatro Julio puntos. Zamora, que era... ¿Cómo? No, no, que justamente te iba a decir, llamativo Zamora, jugador fuerte, 4 puntos sacó, ¿verdad? Sí, muy bajo resultado por debajo del frente de izquierda, lo cual se esperaba realmente de mínima, un resultado alrededor de los 10 puntos hubiera sido aceptable sin lugar a dudas, pero a la vista de los resultados fue mucho, muy por debajo de las expectativas y se esperaba también que capte un voto peronista en otros distritos, además de Tigre, donde también incluso sale tercero con un resultado bastante malo, muy lejos de La Libertad Avanza y del peronismo. Y esto explica por ahí un poco el crecimiento justamente de el peronismo en un voto más blando que en otro escenario tal vez hubiera ido más para Somos, pero que en este caso particular no fue así. Y terminó ganando la sección por una diferencia que la verdad en la previa no se esperaba, de 10 puntos sobre La Libertad Avanza. Luego tenemos la segunda sección electoral, que es la sección que está sobre el norte de la provincia. Tenemos algunas localidades, como por ejemplo el caso de Salto y de Varadero. Tenemos Ramallo, si no me equivoco, también está por ahí, Pergamino. Bueno, es una sección que se había hecho mucho ruido en el momento previo, porque había un sector importante de intendentes de las ciudades, de algunas de las ciudades más pobladas de esta sección, que habían formado un frente similar a lo que tiene que ver con la composición de Somos, pero con otro nombre, que era el Frente Hechos, que ahora Sí. vamos a explicar un poco el rol que tuvo en la elección de esta sección. Bien. El peronismo pasó de obtener un 31 en 2017 y un 32 en 2021 a sacar más de 35 puntos y ganar la sección. Por otro lado, el principal espacio antiperonista, que había sido en su momento Juntos por el Cambio, en 2017 y en 2021 habían sacado 50 y 48 puntos respectivamente, un resultado de la mitad de los electores que votaron válidamente, y en esta elección La Libertad Avanza sacó 30 puntos, una caída de 20 puntos en representación de ese espacio. Se explica en parte por este frente que se generó, este frente llamado Hechos, que es un espacio, bueno, como mencionaba, que se sumaron varios intendentes de la sección, que tiene una composición similar a la de Somos, con varios actores que estuvieron en el frente de Juntos por el Cambio, Sí. y que obtuvo el 24% Ah. de los votos, un resultado alto, muy, muy positivo para ese nuevo espacio, y que terminó generando o seteando la elección de la segunda sección en una elección que incluso se asemeja lejanamente a una elección de tercios. Sí. Eso explica la victoria en una sección adversa para el peronismo históricamente y que logró en este caso la victoria allí. Luego tenemos la sección tercera, que es la segunda sección más poblada Sí. de la provincia de Buenos Aires, la sección de la zona sur Que muchos y una parte también. la conocieron justamente porque era la sección donde Cristina quería ser candidata. Exactamente, la sección donde Cristina podía ser candidata, una sección históricamente peronista que tiene distritos como La Matanza, Florencio Varela, Avellaneda, Berazategui y varios distritos más, donde hay un sector muy favorable para el peronismo, es una sección preponderantemente de clase trabajadora y que había tenido siempre sus mejores resultados allí. Recordemos que siempre se habla en cualquier elección, se hace la broma de los votos de La Matanza con respecto al peronismo, que faltan los votos de La Matanza. Bueno, en este caso particular hubo un resultado muy positivo con la vicegobernadora, que era la candidata en esa sección, Verónica Magario, que es Sí. proveniente de La Matanza, ex intendenta de ese distrito, que competía con el ex comisario Bondarenco, que obtuvo. En el caso de Magario, pasó de un 44 y un 45 en las últimas dos legislativas a sacar más de 54 puntos. Y en el espacio de La Libertad Avanza, obtuvo un resultado por debajo de las últimas dos elecciones, donde había obtenido el espacio, como digo, no peronista principal, que era Juntos por el Cambio en ese momento, un 35 y un 33 respectivamente en las últimas dos legislativas, pasó a obtener solo un 28% de los votos. Acá, bueno, vemos una explicación similar a la de la primera, donde más que por la caída de La Libertad Avanza, que con respecto a ese electorado que vota en contra del peronismo, se explica más la victoria del peronismo por el crecimiento de esa fuerza en particular en base a los votos de terceras fuerzas, explicado, entre otros motivos, por el flojo resultado que obtuvieron estas terceras fuerzas, en particular Somos, que tanto la primera como la tercera tienen un perfil mucho más de búsqueda del votante blando peronista. En este caso particular fue quinta fuerza y obtuvo menos del 3% de los votos, lo cual hizo que el voto, digamos, centrado en la podemos decir, la fuerza principal, en este caso Sí. Fuerza Patria, se disparara sin límites hasta el 54%, un resultado muy, muy positivo, Así es. más allá de que siempre es favorable, estaba 10 puntos por encima de las últimas legislativas. En la cuarta sección electoral, una sección con una matriz basada en el agro, que tiene como principales distritos a Junín, a el caso de, bueno, 9 de Julio, y algunos distritos más, justamente con esta matriz que menciono. Fue llamativa la victoria en la sección del peronismo, Sí. que pasó de tener resultados de 25 y 33 puntos en 2017 y 2021 respectivamente, a sacar más de 40 puntos y ganar la sección, un crecimiento sólido, donde también del otro lado, cuando Juntos por el Cambio había sacado en 2017 y 2021 50%, en este caso La Libertad Avanza sacó apenas un 30%, lo que representa una caída de 20 puntos. Sí. En este caso particular hay una explicación en el crecimiento de los votos del peronismo. Por supuesto que se creció en un 7% con respecto a 2021 y en un 15% con respecto a 2017, pero también es importante destacar que en esta sección el frente de Somos, como ya lo venimos mencionando, como tercera fuerza, representó y captó a algunos dirigentes de esta sección, intendentes y otros representantes de lo que había sido ya el extinto Juntos por el Cambio, y Sí. obtuvo casi un 20% de los votos, lo cual dividió el voto opositor al peronismo y logró esta victoria indirectamente, de algún modo, en la sección cuarta. Así es. En el caso de la quinta sección electoral, la quinta asociada con Mar del Plata, con todos los distritos de la costa más turística de la provincia de Buenos Aires, aunque bueno, tanto la quinta como la sexta componen estas características, en particular la zona de la costa este, podemos decir, de la provincia de Buenos Aires, obtuvo el peronismo no una victoria, pero sí un crecimiento sostenido que fue de 28 puntos en 2017 y 30 en 2021 a más de 37 puntos en esta elección. Y mientras Juntos por el Cambio había obtenido en 2017 y 2021 52 y 50 puntos respectivamente, en esta elección obtuvo 42 La Libertad Avanza, que llevaba como candidato a Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, que buscaba generar esta elección como una forma de posicionarse. Podemos decir que, a pesar de que hubo una caída en el nivel de voto con respecto a elecciones anteriores de la representación antiperonista, en particular tenemos un resultado que, en proporción con el resto de las secciones, fue el menos peor, podemos decir, en esos términos, Sí. donde también Somos tuvo un peso importante en la sección, sacó casi 11 puntos, pero aún así La Libertad Avanza ganó en esta sección por una diferencia pequeña de 5 puntos, pero que en el escenario de catástrofe electoral en toda la provincia de Buenos Aires representó la única pequeñísima victoria que pudieron llegar a reconocer en ese territorio, donde no. Si bien ya se sabía que se iba a volcar a favor de La Libertad Avanza Sí. y al final se terminó dando por una diferencia muchísimo menor a la esperada, en particular la victoria en este lugar, considerando que estaba a la par de otros distritos que se perdieron, termina siendo, bueno, un premio consuelo en la catástrofe que vemos a lo ancho y a lo largo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es. En la sección sexta, la sección que nos compete de Bahía Blanca, Tres Arroyos, Punta Alta, Rosales, con su ciudad cabecera de Punta Alta y algunos otros distritos más de la sección, El peronismo pasó de obtener un 24% y 28% en 2017 y 2021 a obtener 34%, aunque no le alcanzó para ganar la elección, donde la Libertad Avanza obtuvo casi 42%, cayendo 10 puntos con respecto a las últimas dos elecciones, donde Juntos por el Cambio había obtenido 53 y 51 puntos respectivamente. Y parece que parte de esa representación, esa diferencia de 10, 11 puntos, dependiendo con qué elección se compare, se explica principalmente por el resultado que obtuvo Somos, que en 2017 y 2021 estaba dentro de Juntos por el Cambio, Claro. y en ese sentido explica un poco el resultado de la sección, aunque se mantiene la victoria de la Libertad Avanza, fue por menor diferencia que la que había obtenido en las últimas dos elecciones legislativas el espacio Juntos por el Cambio con respecto al peronismo, ¿no? Estamos hablando de que 2021 fue una diferencia de 23 puntos y hoy estamos hablando de una diferencia de apenas 8 puntos, Así es. generando un quiebre en la brecha mucho más Sí. marcado. Sí, y además permitime agregar a todo esto que fue muy cuestionada la boleta seccional de Fuerza Patria. Digo, quienes estamos en el territorio, vos quizá también te haya llegado algún comentario en ese sentido. Había poca movilización en ese sentido, era una boleta que enamoraba muy poco la de Fuerza Patria en la sexta. No, completamente. En el distrito, los distritos principales, o sea, no tenía una representación de los distritos principales, aunque sean en los primeros lugares, podemos decir, de dirigentes reconocidos en sus ciudades, en las principales ciudades Sí. de la sección. En ese sentido, claramente también marcó eso, a comparación tal vez de la Libertad Avanza, que tenía el ex candidato intendente de la ciudad de Bahía Blanca como principal cabeza de lista. Se dio esa diferencia y tal vez se compitió más con el sello, podemos decir, ¿no? Con Sí. la marca de Fuerza Patria que se instaló a nivel provincial, sin tener una atracción particular de parte de sus candidatos, por fuera de lo que, por ejemplo, en el caso de la cabeza de lista del distrito de Montehermoso, un distrito pequeño, pero que obtuvo un resultado ahí. En Sí. particular, en la sexta sección, está compuesto en un 40% del padrón por la ciudad de Bahía Blanca. Y eso, bueno, representó seguramente una dificultad a la hora de poder instalar la campaña, ¿no? Seguro, seguro. En ese sentido, bueno, continuando, tenemos la séptima sección electoral, la sección del centro de la provincia, de ciudades bastante conocidas, Olavarría, Azul y otras más. Pequeña, representa el 2% del padrón de la provincia. Sí. Pero donde el peronismo había tenido siempre resultados más bien adversos, pero con un crecimiento sostenido en esta y la última elección de 2021, pasó de 26 puntos en 2017, luego 32 en 2021, en esta sacó 38 puntos y ganó la elección, se llevó los tres senadores que repartía esta sección, mientras que el resultado en el caso de la Libertad Avanza fue del 33% en comparación con el 50 y el 48% que se había obtenido en las legislativas de 2017 y 2021 con Juntos por el Cambio, ¿no? Una caída estrepitosa, nuevamente explicada por esta tercera vía de Somos, que en los distritos del interior de la provincia obtuvo buenos resultados, en parte por el peso que tiene el radicalismo, uno de los principales accionistas de este sector, y que pertenecían al ecosistema de Juntos por el Cambio en muchos de esos casos, y obtuvo un 15% en esta sección, explicando tal vez esa caída, esa pequeña diferencia que tiene, va, esa gran diferencia en realidad que tiene el resultado de la Libertad Avanza con respecto al de Juntos por el Cambio en 2021. Y por último, hoy mencionábamos el caso de Citibel en La Plata. La Plata es la octava sección, la sección capital, Sí. la residencia del gobernador, que marca tal vez el crecimiento más estrepitoso con respecto a el resto de secciones, donde el peronismo pasó en 2017 de obtener 28 puntos, en 2021 a 33 puntos, a en esta elección obtener más de 44 puntos, un crecimiento de más de 11 puntos porcentuales, lo cual explica un resultado muy favorable para el peronismo, mientras que por el otro lado, la caída con respecto a los resultados de Juntos por el Cambio fue de 10%, pasó de un 48 y un 46 en 2017 y 2021 respectivamente con Juntos por el Cambio, a obtener la Libertad Avanza en esta elección 36 puntos, ¿no? 10% menos que en 2021. Esto tal vez más allá de las terceras fuerzas, que en este caso no tuvieron una gran representación porque Somos obtuvo creo que alrededor de 5% de los votos. Ajá. Se explica por un crecimiento orgánico del peronismo, incluso es probable que parte de esos votos de Juntos por el Cambio, algunos que otros se hayan volcado al peronismo, no necesariamente, pero pueden explicar una parte de eso, pero también a una desmotivación del voto no peronista, ¿no? Para la asistencia a la elección y un vuelco muy marcado del voto que asistió al comicio de crecimiento, estamos hablando con respecto a la última elección, de más de 11 puntos para la fuerza oficialista en el distrito de La Plata, que obtuvo una victoria muy sólida, ya se veía venir un buen resultado allí, pero que se ha consolidado mucho principalmente en los últimos 4 años, con la victoria en 2023 de Julio Alac y también Sí. con el comienzo de su gestión, ¿no? En ese caso particular se ve bien reflejado en lo electoral. Bien, bien. Y Alejo, terminado el repaso por las 8 secciones electorales, te pregunto, primera elección desdoblada, se habló mucho de qué dinámica podía tomar la elección, había cuenta que por lo general el tramo que traccionaba era el nacional, también un poco el de concejales, ¿no? Pero faltando el nacional, se decía que iba a ser una elección más de cada territorio, donde se iban a discutir temas más locales y regionales, ¿no? A tono con lo que se elegía, que eran concejales y legisladores provinciales. ¿Pensás que esto finalmente fue así o que no fue así? Creo que hay que diferenciar algunos elementos, Ajá. particularmente el caso de la elección local, que la boleta, la parte segunda de la boleta, que era de concejales. Obviamente la elección local ronda alrededor de una cuestión más municipal, que tiene que ver con la lógica del distrito, pero sí hay que, como se ha visto reflejado en varios distritos, ha habido corte de boleta donde se vota una cuestión para el caso de la provincia y otra para el caso local. Y en esa división de las cuestiones provinciales y las cuestiones locales, yo diría que incluso más que cuestiones provinciales, veo que se ata eso incluso a lo nacional y es una representación por encima del distrito. Y creo que al fin y al cabo hubo un resultado que reflejó un mensaje, no tanto hablando específicamente, me parece que es una diferenciación muy de la política, tal vez, decir, bueno, para cargos provinciales y demás, sino una diferenciación, tal vez sí, entre los cargos locales, los cargos, como digo, legislativos a concejal y Sí. los cargos provinciales que se atan para mí casi linealmente con lo nacional. Claro. Es un posicionamiento muy difícil de diferenciar el pensar que alguien podría, por ejemplo, apoyar al gobernador porque la provincia está haciendo cosas positivas. Y al mismo tiempo apoyar al presidente porque está de acuerdo con otras cosas. Creo que es algo que dialoga de forma lineal el posicionamiento provincial, el posicionamiento nacional, y en este caso particular, el desdoblamiento terminó generando un efecto contrario, no en el sentido de lo que era deseado, sino en el sentido de, en lugar de localizar las gestiones o basarse más en lo estrictamente local, se terminó nacionalizando esta elección con apoyo y con respaldo de las gestiones locales en contraposición con lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Me parece que esa es la interpretación tal vez más, en fin, o de alguna manera para Bien. el peronismo, eso fue muy favorable. La decisión de desdoblar Sí. sin duda fue un acierto, principalmente por esto, porque logró obtener lo mejor de los dos mundos, por decirlo de alguna manera, apoyarse en las gestiones locales para traccionar, pero al mismo tiempo también apuntalar ese rechazo al gobierno nacional que se terminó reflejando en los resultados en todas las secciones, ¿no? Incluso en algunas secciones con candidatos de alto perfil, ¿no? Como el caso de la primera, de la tercera, de la quinta sección electoral. Bueno, y eso de alguna manera terminó impulsando la discusión de una forma que se nacionalizó, incluso si uno ve cómo se dio la campaña en varias secciones, hablaba mucho de los temas nacionales y la agenda de la Libertad Avanza que tal vez quiso imponer, incluso con algunos intentos en sus candidaturas y demás, algunos temas provinciales, como la inseguridad, como cuestiones relacionadas a la administración provincial en general, bueno, no lo logró. La discusión fue por otro lado, se le hizo muy difícil de sostener, incluso si uno ve la discusión electoral, rondó mucho alrededor de los casos de sospecha de corrupción que existen alrededor del gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, terminó siendo un revés con toda la fuerza del peronismo en términos territoriales, con gestiones muy validadas por los vecinos de distintos distritos de la provincia, y al mismo tiempo con esa fuerza de nacionalizar una elección que, si hubiera sido mucho más pareja, hubiera pasado tal vez más desapercibida, las interpretaciones hubieran sido otras, pero donde hay más de 13 puntos de diferencia, claramente no depende de las administraciones municipales o una cuestión más puntual de localismos fragmentados, sino de un mensaje lineal a lo largo y a lo ancho de la provincia que fue en oposición a la Libertad Avanza, creo yo. Uh-huh. Sí, comparto el análisis y agrego a eso, no sé si estás de acuerdo, pero de alguna manera esta elección bonaerense fue como la contracara o el espejo de lo que fue la elección porteña, ¿no? Donde la Libertad de Avance y el PRO fueron separados, pero el oficialismo perdió, se impuso, digamos, la fuerza de Milei, de la marca de la Libertad de Avanza, acá al contrario, ¿no? Van juntos a más alma fuerza, pero terminan perdiendo y estrepitosamente. Sí, totalmente. Prescindió el efecto de alguna manera, bueno, yo creo también hay que centralizarse y poner el punto de un efecto lineal con respecto a su gestión y también con respecto a una elección que, excepto en algunos lugares particulares del interior de la provincia, donde mencionábamos el caso de Somos, tuvo una linealidad muy polarizada entre el peronismo y la Libertad Avanza, y en ese aspecto terminó siendo esta polarización, lejos de lo que se creía, mucho más favorable al peronismo, ¿no? Eso también como punto a destacar, pero realmente, bueno, un mensaje, como decía, muy, muy lineal y que quedó bien claro en este domingo, y en parte por esto, bueno, se va a asignar la discusión pública de mínima en las próximas semanas hasta que tengamos las elecciones nacionales. Así es. La última pregunta que te hago, Alejo, vos decías, ¿no?, un mensaje que se vio en toda la provincia de punta a punta. Obviamente esto es una generalización, hablamos de lo que pasó en la Quinta, donde hubo una ventaja de la Libertad Avanza, aunque muy chiquita, en la Sexta un poco más amplia, aunque no tanto como en otras ocasiones, pero a lo que fue tendencia nacional, por lo menos en redes sociales, es lo ocurrido en Bahía Blanca, donde no solo tuvo un triunfo contundente la Libertad Avanza con los 46 puntos de Gripo, sino una diferencia de unos, creo que son 16 puntos más o menos, con el peronismo, que es el oficialismo aquí local. Todo esto después de la inundación y del retaseo de ayuda por parte del gobierno nacional de la Libertad de Avanza. ¿Tenés algún análisis de qué pasó en Bahía Blanca? En particular, creo que escuché bien, en particular en Bahía Blanca. Sí. Sí, sí, se cortó un momento. Yo dije, bueno, debe haber sido muy difícil la pregunta porque quedó mudo Alejo. No, te decía, ¿qué pensás que pasó en Bahía Blanca, donde pese, ¿no?, al destrato que ha tenido Javier Milei para con nosotros los bahienses, aún así la ciudadanía le dio el 46% de los votos? Yo creo que hay una variable central con respecto a si se quiere, el electorado disponible de Bahía, en particular con respecto a elecciones anteriores. Ha habido siempre una mayoría, podemos decir, de electorado que vota en contra del peronismo, uh-huh, históricamente, sí. Por una cuestión de idiosincrasia, por una cuestión político-sociológica, por lo que fuera, pero que siempre se inclina más por esas opciones, en particular. La última elección previa a esta legislativa tuvimos una división del voto entre dos fuerzas principales, sí, de forma muy, muy firme en ambas, tanto en la Libertad Avanza como en Juntos por el Cambio, lo cual permitió que entre otras cosas, que a nivel local el peronismo se puede imponer y que en esta elección, uno también si la compara en Bahía con respecto a elecciones anteriores, también ese crecimiento proporcional del peronismo se da en Bahía Blanca, pero hay que considerar como factor central que las elecciones legislativas de 2017 y 2021 en particular, que son las que podemos comparar porque tienen características más similares a esta, partimos de un porcentaje del peronismo mucho más bajo y del caso de el espacio no peronista mucho más alto, más allá de que sigue esta tendencia donde en Bahía Blanca refleja una caída y en el caso del peronismo refleja un crecimiento, partimos de porcentuales muy, muy disímiles y que a nivel de lo que es la composición del voto en la ciudad de Bahía Blanca, hay una diferencia sólida, histórica, que son transformaciones que se dan para transformarse de forma estrepitosa, bueno, a lo largo de mucho tiempo. En las legislativas, por lo general, no ha sido el ámbito más favorable para el espacio peronista en la ciudad de Bahía Blanca, y en general lo que vi fue eso, ¿no? O sea, un crecimiento que mantiene la lógica del resto de la provincia, una caída de la Libertad Avanza con respecto a Juntos por el Cambio, que mantiene la lógica del resto del interior de la provincia, pero sin embargo partiendo de diferencias sin dudas muy, muy marcadas y que si bien se achicó ese margen, sigue siendo significativo y bueno, explico un poco tal vez el resultado, más allá de particularidades de esta elección, hay cuestiones como difíciles de modificar en la estructura de los votos, y bueno, una vez más se vio reflejado eso, ¿no? Sí. Una diferencia significativa entre el espacio no peronista y el peronista en Bahía, ¿no? Que sí. En este caso particular ya hablamos de el peronismo en los 30 puntos, a diferencia de elecciones anteriores, donde estaba con 20 y pico, en algunos casos, como en 2017, si no me equivoco, 21 puntos, una cosa así. Entonces tenemos un crecimiento sostenido de las últimas legislativas que se da, pero que sin embargo, como decía, parte de muy atrás. Sí, es así. Yo comparto el análisis e hice uno muy parecido en estos días. Así que bueno, siempre un gusto escucharte, en este caso complementar mi visión con la tuya, y una columna excepcional como tantas otras que has hecho, especialmente cuando se trata de analizar elecciones. Así que Alejo, muy agradecido por esta nueva intervención tuya en este programa. Muy agradecido yo también y te mando un abrazo grande. Abrazo y hasta el miércoles que viene. Hablamos con Alejo Leguizamón, una vez más fuera de libreto. Nos pasamos un poquito del tiempo, ¿puede ser? Sí, puede ser.